Delicada, ella es tan delicada, una muchacha muy fina, con experiencia en la cama. Que saque tu ropa y te vea más hermosa.